debajo de la piel, todos tenemos el mismo color. Por encima de la piel, las apariencias engañan. Hay presidentes negros con el alma blanca. Hay presidentes blancos con el alma negra. Entonces, ¿por qué discriminamos? Más arriba de la piel, el grito de la tierra. Cuando se asome el alma a los ojos del hombre. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.